Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Juan Bustamante, el expresidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas Sin Techo por una Vivienda Digna. Hola, Juan, ¿cómo andás? Laura y Adriano, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, buen día, Adriano, Laura. Buen día a la audiencia, acá andamos bien, sí. Contanos cuáles son los últimos acontecimientos que tienen que ver con la Asociación de Vecinos Sin Techo, con la Comisión de Vivienda y demás, en esto que tiene que ver con la realidad que se ve en San Martín de los Andes. Sí, mirá, es una larga lucha, no tiene un fin esto, ¿no? Por supuesto que nosotros como Organización de Vecinos Sin Techo seguimos trabajando, seguimos avanzando en lo que es el barrio intercultural, pero después respecto a la problemática habitacional en general, la verdad que han sido pocos los avances que se han logrado, fundamentalmente en cuanto a darle una perspectiva real de solución a la emergencia habitacional. Sí, debemos reconocer de que con el accionar de las organizaciones sociales se logró, bueno, que se haga una mejora en el Instituto de Vivienda, que haya personal nuevo, que el mismo personal que venía también se pueda complementar con el nuevo personal, que hayan capacitaciones, y a través de eso, bueno, llevar adelante los programas que están gestionados y financiados por Nación, que son los distintos planes de vivienda que hay en San Martín de los Andes que se están construyendo, y en ese sentido, sí, ha habido un acompañamiento, un trabajo en conjunto y se ha logrado avanzar. Pero desde la perspectiva de ponerle un horizonte a la problemática habitacional, la verdad que no, porque todo lo que estamos haciendo es obra que viene desde hace años, justamente en obra, habían quedado desfinanciados estos programas y ahora nuevamente se retomó el financiamiento de esos planes de vivienda. Pero en cuanto a vivienda nueva, la verdad que ha sido bastante poco lo que se ha avanzado, y uno de los problemas fundamentales que hay acá es la falta de tierra, ¿no? Disponer de tierras aptas para la emergencia habitacional. Así que bueno, la lucha hay que seguirla, es así, es compleja, es difícil, y bueno, no hay otra solución que más que seguir luchándola para que esto se pueda revertir. Don Juan, hace unos días atrás hablábamos con Carlos Menéndez, director del Instituto de Vivienda y Hábitat, ¿no? Hablando del registro de demanda habitacional, más de 3.500 familias. Esto no tiene un cierre, por lo tanto no hay una contabilidad hasta el momento de cuántas familias se van inscribiendo, ¿no? Y por otro lado también hablábamos de las 12 hectáreas y media que fueron canjeadas por el municipio, vendidos los lotes frente al hotel del instituto. Hablábamos de esto que en algún momento se anunció con bombos y platillos, ¿no? De que el regimiento cedería parte de las tierras que tiene por esta zona para construir viviendas y que, como usted decía, la tierra es una de las dificultades. Pero esto que en algún momento se anunció está, si bien las 12 hectáreas y media se están trabajando para ver ahí los riesgos, la habitabilidad y demás, pero el tiempo transcurrido, que todo demanda tiempo, pero también hay una demanda importante, ¿no? Y algo así también nos decía de que, bueno, el Ejecutivo con provincia, hay unas desconexiones y demás que hacen que las cosas no avancen, ¿no? Algo que podría ser no sencillo, pero entre Estado y Estado, entre el regimiento, Seguridad Nacional y también la provincia. ¿Cómo lo van viendo ustedes desde Vecinos Sin Techo a esto? Bueno, yo creo que tiene dos análisis. Uno es el primero, de que a través del pedido de las organizaciones sociales finalmente se logró concretar este pedido de que se canjeen esos terrenos que estaban baldíos acá en el centro por tierra apta para hacer programas de vivienda. Eso se logró hacer a pedido de las organizaciones sociales y es un reclamo que venimos arrastrando desde el año 2008. Desde el 2008 estamos reclamando que ocurriera eso. Bueno, finalmente ocurre, se logra este canje de tierra, se logran 12 hectáreas y media, A través del Instituto de Vivienda, con el director de vivienda y el acompañamiento del personal que tiene en el instituto, se diagramó, hay un bosquejo de urbanización y entrarían aproximadamente 320 viviendas. Y hasta ahí llegamos porque hay una desvinculación de la política, es decir, no forma parte de la agenda política tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y la provincia, el atender la emergencia habitacional. Esa es una de las dificultades que tenemos, uh-huh. Esa descoordinación que existe. No hay política de Estado, la vivienda social no está dentro de la planificación urbana de San Martín de los Andes. Uh-huh. Esa es una realidad que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Ahora, revertir esta situación no es tarea fácil, porque justamente si no existe la voluntad política de acompañar, y por todos lados se torna complejo y es muy difícil poder coordinar política, porque por lo general siempre se transforma en que es una exigencia, pero el que tiene la posibilidad de coordinar todo esto y de financiar, se hacen los distraídos, los programas no avanzan, y bueno, hoy estamos frenados con respecto a ese tema, porque no hay una posibilidad cierta de ponernos de acuerdo entre todos, poder involucrar al Consejo Deliberante a través de la Comisión de Vivienda, porque, bueno, no existe esa voluntad política de acompañar. Por lo tanto, hoy en día estamos un poco frenados en eso, ¿no? Uh-huh. Nosotros fundamentalmente lo que analizamos es que acá en la localidad y en la provincia se resolvió el problema de la política partidocrática, ¿no? Hubieron elecciones, uh-huh. La comunidad eligió y se eligió un gobierno a nivel local y a nivel provincial. Así es. Pero estas nuevas autoridades no van a arrancar hasta fin de año, porque cuando se haga la elección general y se haga el cambio de autoridades a nivel nacional es cuando recién se van a cambiar las nuevas autoridades provinciales. Y yo creo que en ese momento va a ser cuando tendremos, no sé, qué medida implementar para que atiendan esta problemática que tenemos, y ojalá que con el nuevo gobierno a nivel provincial no se sigan haciendo los distraídos con esta problemática de la vivienda, que es un problema que padece toda la provincia y que debiera tener un acompañamiento desde la política pública. Uh-huh. Así que bueno, fundamentalmente a esta altura yo diría que está todo orientado a eso. Uh-huh. Sinceramente no le veo otra alternativa. Uh-huh. Y sí, a la hora de uno analizar, la verdad que también no es solamente culpa de que no haya coordinación de lo político, sino que lo que sinceramente nos pasa es que las familias que padecemos la emergencia habitacional tampoco nos involucramos seriamente y consecuentemente para llevar adelante el programa. Entonces, queda todo un poco a la deriva y es muy complejo trabajar en estas condiciones, ¿no? Uh-huh. Usted decía, don Juan, ¿no?, que los políticos se hacen los distraídos, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, las 85 viviendas con toda la problemática que tiene con correntías de agua, deslaves, promesas antes de las elecciones. Vino el mal tiempo, lluvias abundantes, nieves, pero eso como que pasa, ¿no? En calle Esperanza arriba se desmoronaron dos casas. Por suerte no le pasó nada a la gente que estaba viviendo o estaba en ese momento dentro de las viviendas. Digo, ahí están ocurriendo cosas muy importantes. Vemos en la ruta ahí camino al barrio intercultural, hay familias viviendo en ese lugar que desde noviembre del 2021 están por ahí. Digo, es como, y uniéndolo a lo último que usted decía, es como que los vecinos y vecinas todavía están medio adormilados y esperando, o tal vez sin saber cómo accionar con esto, ¿no? Sí, es así. Lamentablemente todo queda frenado, sí, con la familia esta que usted dice que están ahí yendo para el intercultural, sí, esa toma. Se termina quedando ahí, están las familias viviendo mal, muy mal, con una vigilancia policial permanente, pero uh-huh. Ese problema también se judicializó. A partir de que se judicializa, se desentienden las autoridades responsables de dar una respuesta a ese problema, Y desde ahí patean todo a que la justicia defina lo que debiera tener como responsabilidad la política. Claro, entonces estamos entregados en todo esto. Ese es el tema, uno de los temas que tenemos que encaminar y ver cómo seguimos adelante, ¿no? Uh-huh. Yo creo de que no hay una forma mágica de hacer las cosas, sino es a través de la organización de las propias familias que padecen la emergencia habitacional. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que nos está faltando un poco, y yo siempre insisto en nuestra organización que hacia eso debiéramos apuntar. Uh-huh. El problema es que es un accionar colectivo que tenemos que coordinar, y nosotros también internamente en nuestra organización estamos evaluando de hacer una convocatoria a una inscripción, como hemos hecho en otros momentos, en otros años, para que la gente se sume y cuando hacemos una convocatoria aparecen miles de familias. Uh-huh. El problema es que después no tienen una consecuencia en acompañar todo el trabajo que hay que llevar adelante. Uh-huh. Pero bueno, será la forma, ¿no?, de cómo se encaminan las cosas. Pero de todas maneras nosotros tenemos una actitud optimista en este panorama, porque justamente desde la organización y desde la organización de Vecinos Sin Techo hemos sido capaces de avanzar en resultados claros y concretos, ¿no? Si hoy en día nosotros miramos hacia atrás, de dónde venimos o desde dónde arrancamos la lucha de la emergencia habitacional acá en San Martín de los Andes, han sido muchísimas las cosas que se han logrado. Pero bueno, el tema es que ese trabajo no va acompañando el crecimiento de la ciudad. Y el crecimiento se da por dos motivos. Uno, por el crecimiento lógico de las propias familias que habitamos en este lugar, pero otro, lo fomenta muchísimo el turismo, ¿no? Muchas familias que se vienen a vivir a este lugar porque, bueno, acá hay trabajo, porque hay alternativas mejores que en otro lado, porque es una ciudad turística. Entonces, todo eso no va acompañado con políticas públicas. Ese es el problema fundamental que tenemos. Uh-huh, uh-huh. Porque si bien se avanzó en urbanizar la Chacra 30, la Chacra 32, donde han ingresado distintos programas de vivienda y se han hecho miles de viviendas, del mismo hecho del barrio intercultural, que es una realidad que seguimos completando. Hoy en día ya vemos 120 familias viviendo en el barrio, estamos terminando las viviendas en obra y ya, uh-huh, después del invierno ya se van a ir a 150 familias que van a estar viviendo en el barrio, y estamos gestionando el pedido de financiamiento para 100 viviendas más, que sería lo que está proyectado construir en el barrio intercultural. El problema es que todo esto, que lo hacemos con la mejor voluntad, con la mejor onda, el mejor compromiso, no tiene un acompañamiento permanente, porque justamente no está dentro de la planificación de San Martín de los Andes. Ese es el problema mayor que tenemos. Los sectores por ahí relacionados fundamentalmente a los negocios, a través del turismo, la cámara hotelera, las empresas de cabaña, las empresas de gastronomía, las inmobiliarias, ellos sí se organizan, ellos sí planifican y ellos sí van marcando el destino o el futuro de la localidad. Acá hay un sujeto social que está ausente y que no planifica o que no es parte de la planificación, que es justamente la familia que no tienen vivienda. Entonces, uh-huh, en ese sentido, si nosotros queremos realmente que esto cambie, hay que asumir un compromiso de organización, de acompañamiento, y se podría lograr salir adelante si tuviéramos la capacidad de organizarnos y también ser parte o tener la capacidad de marcar la agenda política por dónde va a transitar el crecimiento de San Martín de los Andes. Así que en esa perspectiva nosotros como organización de Vecinos Sin Techo estamos trabajando con ese horizonte, con ese objetivo. Pero bueno, hay momentos y momentos. Hay momentos en que aparece mucha participación, entusiasmo, y después hay decadencia y nuevamente nos tenemos que recuperar, porque la, uh-huh, lucha continúa y hay que seguirla. Me estaba acordando, mientras usted hablaba, don Juan, dentro de unos días, el 20 de julio, es un aniversario, por decirlo de alguna manera, de la famosa marcha de los despertadores, ¿no?, que también hubo que ahí mover un poco al poder político de aquel momento con tal vez menos herramientas legales, ¿no? No estaba el Instituto de Vivienda y Hábitat, que también está conformado por el Consejo Asesor de la Vivienda, donde están las organizaciones, digo, pero al mismo tiempo se ha recrudecido o se ha sistematizado esto de dar vuelta la cara con la premura, ¿no? Digo, el poder político, tanto local como provincial, ¿no? De mirar para otro lado, decir, ya va a estar en algún momento, pero la cosa es que hay muchos vecinos y vecinas en esta localidad, ya sea por alquiler, por falta, por lo que se está pagando, o porque no se alquila, o está de infinidades de situaciones se van agudizando. Dentro del Consejo Asesor, ¿se han reunido últimamente del Consejo Asesor de la Vivienda? No, últimamente no han habido reuniones del Consejo Asesor, y sí, esta semana tuvimos una reunión de las organizaciones sociales. Claro. Y vamos a pedir que se convoque el Consejo Asesor de la Vivienda y en conjunto elaborar un orden del día de los temas que se quieren tratar ahí en ese ámbito. Así que, bueno, se calculo que semana que viene o la próxima va a haber una reunión del Instituto Municipal de la Vivienda. Y ahí, bueno, nuevamente nos reuniremos para ver cómo seguimos avanzando y cómo hacemos más eficiente lo que se viene haciendo, ¿no? Vale la pena recordar que no es que no, que esté todo pésimo, ¿no? Han habido avances muy importantes, el Instituto de Vivienda medianamente ha ingresado gente nueva, se está equipando el instituto, hay profesionales y hay acompañamiento de las organizaciones sociales también. De esa manera se ha logrado avanzar, por ejemplo, en el registro de demanda habitacional, que es un instrumento muy importante que esté funcionando de manera permanente, que sea algo transparente, accesible y de conocimiento general para la localidad, porque eso, bueno, da una claridad en cuanto al escenario que estamos atravesando, ¿no? Frente a todo lo que se viene trabajando, es mucho más lo que falta hacer, pero bueno, también es una cuestión de tiempos y de lograr voluntades para que realmente esto se encamine. Ojalá que en el cambio de gobierno que va a haber a nivel provincial, o que ya la ciudadanía decidió cambiar, ojalá podamos acordar una agenda de atención a la emergencia habitacional. Acá en San Martín de los Andes hay muchas cosas para hacer, se está avanzando ahí también con la ampliación del ejido municipal. Esa ampliación del ejido municipal, hay varias ordenanzas que se debieran trabajar, se debieran votar, para que realmente el crecimiento sea más justo, y que no quede solamente sujeto al mercado inmobiliario, sino que haya una planificación del crecimiento de la ciudad. Así que bueno, hay mucho trabajo para hacer, y en la medida que se pueda avanzar, se van encontrando voluntades para trabajar todo esto y ver de qué manera lo podemos encaminar. Así que bueno, siempre el desafío es darle continuidad a todo lo que venimos haciendo y en lo posible ir mejorando paulatinamente hacia lograr encaminar una respuesta a la emergencia habitacional, pero que pasa fundamentalmente porque la emergencia sea parte de la política pública de San Martín de los Andes y esté enmarcado en un programa de planificación, que es lo que está faltando en San Martín de los Andes. Acá impone la ley del más fuerte, ¿no? Acá ahí vemos permanentemente cómo crece la construcción, pero la construcción crece fundamentalmente atendiendo los negocios inmobiliarios y no existe un acompañamiento del municipio planificando ese crecimiento que vamos teniendo. Hay un montón de dificultades que cada vez se ven con más preocupación, desde el transporte público, desde el estacionamiento en las arterias acá de la ciudad. Bueno, hay un montón de cosas para mejorar que tienen que ver. Todo tiene que ver con todo, es decir, tiene que haber una planificación de todo eso. Y en esa planificación también tiene que entrar la emergencia habitacional. Don Juan, coincido en la mayoría de las cosas, no soy tan optimista con el tema de los cambios políticos, pero a lo que voy es, las últimas bancas del vecino tienen que ver con emergencia habitacional. Si uno ve que hace 8 años que se declara emergencia habitacional y que las bancas del vecino van vecinos que o porque no tienen acceso a las viviendas o porque los loteos, ya sea loteos de desarrollos privados o, por ejemplo, lo que tiene que ver con las 85 viviendas, están muy mal hechos y son problemas que terminan cayendo en el municipio. Y teniendo en cuenta lo que pasó, como vos decías, para formar el Instituto de la Vivienda, para conseguir que se contrate gente y demás, la resistencia que hubo del mismo Consejo Liberante, ¿se pensó en algún momento de ir a la banca del vecino a decir, che, no puede haber otra emergencia, tiene que haber políticas en serio, o hay que esperar a que haya otra gestión, porque en realidad se van unos y vuelven los mismos? Bueno, sí, sí, es lamentable, por eso es difícil la situación. Pero bueno, es lo que tenemos. Nosotros tenemos que respetar que los funcionarios que ocupan cargos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo son la voluntad de la ciudadanía de San Martín de los Andes. Por lo tanto, también, bueno, merecen un respeto y dentro de eso uno trata de conciliar intereses, acordar cosas que tienen que ver con el avance de lo que trabajamos nosotros, que es concretamente la emergencia habitacional. Entonces, sí, hay que tener paciencia y ir avanzando. No es fácil la tarea, pero tampoco es imposible. Y yo creo que, de todas maneras, en el resultado que uno hace cuando analiza desde dónde venimos y a dónde estamos, se han hecho cosas muy importantes. Y no solamente eso, sino que va quedando una experiencia que en el transcurso de los años nos potencia y nos va ubicando cada vez más coordinadamente o apareciendo actores que antes no los habían. Por ejemplo, la misma práctica de poder hacer las viviendas del barrio intercultural, como otras cooperativas que están trabajando acá en San Martín de los Andes con el tema de la vivienda, se va generando ahí un encuentro de arquitectos que van preparándose, porque bueno, es toda una tarea también, es también una definición de trabajar con la vivienda social. Todos los profesionales se van con la empresa constructora, con las inmobiliarias, y cuesta conseguir personas que realmente se interese por trabajar la problemática social. Nosotros en ese sentido también es valorable el avance que hemos tenido y tenemos profesionales que están trabajando con nuestra organización, como también con otras organizaciones, y acompañando todo esto que venimos llevando adelante. Así que yo creo que es todo un proceso de crecimiento lento, pero si no perdemos los estribos, si no abandonamos la lucha, finalmente los resultados se van a lograr. Lo que pasa es que, bueno, son muchos años de improvisación que hay que mejorar y en esa perspectiva estamos. Don Juan, le agradecemos estos minutos con la radio. No sé si usted quiere agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. No, un agradecimiento a la radio por haberme llamado, por dar a conocer esto, que no es lo que se escucha cotidianamente. Y bueno, y a seguir adelante. No, mucho más no, porque la verdad que no tengo una respuesta tan eficiente como para dar, pero sí, desde la Organización de Vecinos Sin Techo nosotros seguimos con la firme convicción con la que nacimos, que es trabajar por la emergencia habitacional, y ese horizonte no lo hemos perdido, generándole a San Martín de los Andes alternativas viables, innovadoras, creativas, inteligentes, de cómo salir adelante con el tema de la emergencia habitacional y con los sectores más vulnerables, que son los que quedan desamparados, y que una organización social puede contribuir a darle organización y perspectiva de solución a esta problemática que venimos padeciendo. Así que bueno, eso sería. Bueno, muchas gracias, don Juan. Nos encontramos. Hasta luego. Bien, hasta luego. Gracias. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.